Exactamente, bueno, la provincia nos ofrece la posibilidad esta de realizar un testeo masivo por fuera de los testeos que nosotros realizamos, que de hecho lo seguiremos manteniendo esta semana, hoy martes, el miércoles también realizamos testeo, el viernes también. Eso, según lo que tenemos establecido, siempre se realiza en el centro de salud, como digamos, semanalmente lo realizamos. En el caso este puntual, bueno, la propuesta es realizar un testeo masivo, el cual se llevará a cabo aquí en la terminal de ómnibus, en el salón de la terminal. Vamos a determinar un espacio para lo que va a ser el ingreso y otro para el egreso. Y se realizará el testeo de acuerdo a la cantidad de gente que mande la provincia, a modo de testeadores, que serán probablemente entre 4 y 5, son los que están yendo a todas las localidades. Bueno, esa propuesta viene desde la provincia y nosotros, por supuesto, accedemos a la misma y, bueno, con beneplácito, ¿no? A nosotros nos facilita, nos agiliza mucho la tarea. Quiere decir que en el día de hoy vamos a tener bien los horarios establecidos. A partir de las 9 de la mañana no tengo en claro bien el horario de finalización, probablemente sea después de las 2 de la tarde. Y vamos a estar informando hoy adecuadamente sobre esta situación. Y bueno, esperamos que la afluencia sea buena y que esté invitada a venir a testearse todo aquel que sienta la necesidad de realizarlo. Sería interesante que la afluencia sea importante, que venga bastante gente. Esa es la idea de un testeo masivo, para poder ver dar un pantallazo de la realidad de la localidad en porcentaje, ¿no? Totalmente.